Veo que respondiendo un poquito a la pregunta que Todd le había hecho a Toño, pero que Toño no se enoje, ya lo dejaré que responda solo la parte de las instituciones. Pero bueno, que decía, ¿qué vamos a hacer con esa carne, ¿no? Que es una pregunta bastante, bastante sugerente y bastante provocativa. Y también tenemos que plantearnos. ¿Podemos nosotros concedernos tal consumo de carne o no? O sea, ¿por qué o para quién es benéfico aplicar nuestros patrones de consumo naturales en favor del consumo de carne? Porque hemos de recordar que me refiero con patrones de consumo naturales, hemos de recordar que las civilizaciones históricamente tienen un eje de consumo. Por ejemplo, la mesoamericana es el maíz. Las europeas es el trigo, y entonces yo planteo la pregunta, a ver si alguien la quiere responder, o solo para que la piensen, o sea, ¿para quién es benéfico esa homogeneización de este patrón de consumo? Y me remito un poco un tema anterior que decía cuando hablaba alguien de la industria de la moda, decían que, y del caso concreto de Inditex, ¿no? Que cuando viéramos, nos decían, cuando viéramos una playera, una camisa, nos dijéramos, o sea, ¿en serio me sirve ahora? ¿En serio la necesito? Y entonces, como que sugiriendo que si en algún momento, o sea, que si ya pasó un año, me vuelvo a comprar, me vuelvo a comprar esa camisa de Inditex, y ya no pasa nada porque la compro una vez cada vez al año, una vez cada 3 años, y tampoco siento que vaya por ahí, porque al final aceptar una mercancía, comprar una mercancía, es aceptar la manera en que esa mercancía es producida, y eso va también con el modo de producción agrícola y con la producción ganadera. Y entonces aceptar estos productos, aceptar esta superexposición a la carne que tenemos, o esta exposición a productos agrícolas con transgénicos, es aceptar la manera en que estos son producidos y aceptar que se hacen a expensas de trabajadores, como el caso que nos expuso Alan. Y bueno. Gracias. Primero quiero contestar la pregunta de Samuel, que es de cómo el después para el capital. El obrero produce primero para sí, pero tiene que estar subordinado a que se lo produzca primero el capital. Me preguntas los términos de trabajo socialmente necesario y trabajo decente. Esa es la misma gráfica que hemos visto a lo largo de 4 semestres. Tal vez el salario sea de 80 pesos. En este caso, un obrero podría producir en menos de 1 hora, y todo el excedente, bueno, esos 80 pesos que producen 1 hora son el tiempo de trabajo socialmente necesario, y todo lo demás que se da como plusvalor, como el regalo al capitalista, es precisamente el tiempo de trabajo excedente. No sé si eso es una pregunta, ¿no? Pues me la podrías reformular. ¿Qué tiene que ver con el tiempo de trabajo necesario? El que formule es que primero el obrero se reproduce primero para sí y luego al capital, aunque esté subordinado al capital. ¿Qué tiene que ver eso con el trabajo necesario y el trabajo excedente? Porque si toda la reproducción social está subordinada al capital, incluso la reproducción del obrero, él no produce para sí, primero produce mercancías que producen para él un equivalente en la distribución que es su salario. Entonces, más o menos por allá iba encaminada la pregunta. Bueno, ya entendía a lo que te refieres, que creo que es lo que platicábamos otra vez, primero va el capital, ¿no? O sea, te pone ante cualquier sujeto, primero va la reproducción del capital, porque precisamente es el principio del modelo, ¿no? Primero voy yo, luego vas tú. y si es que te toca algo. Entonces, sí necesita el capital reproducirse a sí mismo a través de los obreros y de su producción, y posteriormente reproducir al mismo obrero de una manera distinta a lo que se hacía antes, al método esclavista en el que todos jugaban, que era precisamente no anteponían a ningún capital. De la pregunta del compañero, me preguntas que si están poniendo a los granjeros individuales a competir, o cómo es que se ven forzados, ¿no?, a tener que entrar en ese conflicto. Lo que pasa en esta situación particular es que no, los obreros, los campesinos que se dedican a producir un tipo específico de carne, son contactados por las grandes empresas, y las empresas les dicen, les ofrecen el trabajo, donde el obrero tiene la opción, es cierto, de decir que sí o decir que no. El problema es que si dicen que no, la empresa puede ajustar los precios. Son empresas, son corporaciones. Son 4 o 5 corporaciones las que controlan el mercado de carne a nivel mundial. Y la principal que se encuentra aquí en México es Smithfield. Lo que pasa entonces es que el campesino no tiene ese volumen de producción que requieren las empresas. Un campesino promedio no puede producir 100 vacas, es lo que decía, no puede. Entonces tienen que estar a disposición del capital para poder alcanzar esos niveles de producción. ¿Cómo? Tiene que financiarse. Tiene que financiarse para que él pueda comprar anabólicos, hormonas, medicamentos, alimento especial, con tal de que pueda tratar de alcanzar esa producción de esa magnitud. Porque si no, se queda sin a quién venderle su carne. Es injusto, pero es lo que vemos día con día, ¿no? Pues, tú ves 2 pechugas de pollo aparentemente iguales en el supermercado, igual compras la más barata, si es que son prácticamente iguales. Entonces realmente está arrinconado el campesino y tiene que aceptar los términos, porque si no se queda sin, más allá de que se quede sin su parcela, que podría conservarla, se queda sin una manera de vender sus productos. No puede venderlos porque no se comparan en precio. Entonces se adecua a las necesidades del capital, el capital le dicta cómo van a ser las cosas, y si aún así no puede, porque hay muchos casos en los que campesinos piden un préstamo enorme para adecuar sus instalaciones y terminan sin poderlo pagar por condiciones de libre mercado, o hay una epidemia, sabemos que la ganadería industrial es realmente uno de los focos más grandes de epidemias en este planeta. La influenza H1N1 pues, no salió de la nada. Entonces, está esa separación, por decirlo así, del obrero de la granja tradicional, en la que tiene que adecuarse a una granja industrial. Y bueno, es todavía, digamos, doblemente horripilante, porque al obrero necesitar un tipo de establecimiento específico no es proporcionado por la empresa, la compañía se lo da, el obrero tiene que pagarlo para poder adecuarse a los dictámenes de la empresa. Es decir, es un doble despojo, por decirlo así. El obrero no le queda más de otra que probablemente hipotecar su parcela de tierra con tal de cumplir esas demandas que probablemente no llegue a cumplir. No sé si con mis hermanos. Y la reflexión que nos invitaban a hacer, la reflexión de nuestra conclusión sobre este parásito que se encarga de despojar cada vez más y más a niveles exponenciales. La situación va por donde comentaba mi compañero Cuauhtémoc. Este tipo de producción se desencadena precisamente por un tipo de consumo. Sonará que retomo mucho lo que dice Cuauhtémoc, pero es que ese es el punto clave. El cuerpo humano no está adaptado para comer carne los 7 días de la semana. Es la verdad. Y tan es así que epidemias de cáncer, de obesidad, de cualquier tipo de enfermedades degenerativas se hacen presentes en las personas que consumen carne de una manera desmesurada. Antes la carne se consumía solamente en ocasiones especiales. Antes, hace 500 años, pero pues así era, ¿no? Y hace 500 años, ¿quién se moría de cáncer? Hace 500 años, ¿quién sufría de diabetes? ¿Quién sufría de hipertensión? ¿Quién sufría de enfermedades degenerativas? Hay una conexión que no podemos ignorar. Por más que se trate de ocultar a un nivel mediático, hay unos datos que presentó Toño que son imprescindibles, son brutales, son asquerosos de cuánta contaminación realmente proviene de la ganadería industrial, pero no nos lo dicen. Nosotros tenemos la concepción de que el efecto invernadero viene de otros lados, viene de los humos de las fábricas, y no es cierto. Si hoy mismo se detuviera la producción de dióxido de carbono en el planeta, no veríamos regeneración en la capa de ozono durante 50 años. Si hoy mismo se detuviera la producción de metano en el planeta, que es precisamente el excremento de las vacas, la regeneración en la capa de ozono se vería mañana. Es un problema tanto nuclear como un problema que se oculta dentro de los medios de comunicación. Es bastante selectivo qué se quiere mostrar, precisamente porque la carne es el eje de la alimentación moderna. Entonces, sí, sí creo que este parásito se puede ir. Conocemos cómo son, por ejemplo, las sanguijuelas, ¿no? Si no encuentran dónde más chupar, se terminan muriendo de hambre. Y desgraciadamente es un futuro que parece será así. Tanto despojo, tanta destrucción, eventualmente con sentadas bases para una autodestrucción del mismo capitalismo. Gracias. Porque pues nunca había tenido como esa experiencia de hablar delante del público, me aterra horrible y pues yo creo que todos lo pudieron ver mientras yo leía, ¿no? Agradezco mucho que hagan este tipo de actividades, me parece pues muy oportuno que las hagan, nos ayudan a crecer como personas, a adquirir pues experiencia y pues creo que es algo de valorar bastante, ¿no? Bueno, retomando la reflexión que nos pedía el profesor, si la agricultura tradicional se encuentra condenada, pues yo creo que más que nada habría que hacer como una autoevaluación de si verdaderamente el tipo de alimentación que llevamos es idónea, ¿no? Así como lo refería mi compañero Rodrigo, pues no somos seres que debamos consumir carne pues regularmente, ¿no? Entonces, yo como lo veo, pues no está totalmente condenada, debería de haber así como generalmente, bueno, recientemente ahí están estas tendencias a convertirse en gente vegana, a ser más consciente en los desperdicios, yo creo que más que nada existe, así como lo menciona Marx, un hambre voraz por enriquecerse, detrás de todas estas empresas que, por ejemplo, como lo menciona Cuauhtémoc, o sea, ellos no procuran mencionar este tipo de datos para no alertarnos de cierta forma de lo que genera nuestro consumo, ¿no? Y muchas veces las personas que no consumimos carne somos las que pagamos también el hecho de que la otra gente lo haga, ¿no? Entonces, pues yo siento que más que nada, bueno, y esto también se puede ver, por ejemplo, con la implementación de los transgénicos. O sea, es evitar los costos de no sé, tragedias en la agricultura, no sé cómo mencionarlo. Y pues yo creo que en general pues sería todo. Bueno, me apoyaré porque ya es un protagonista. A la pregunta de Samuel, siento que la podría vincular de cierta manera con la de Claudio. ya que los dos de cierta manera preguntan sobre si es sostenible el capitalismo y estos patrones de consumo. Entonces, me parece que últimamente hay que tomar un concepto bastante importante que es el desarrollo sustentable y el desarrollo sostenible. Este es tomar lo necesario y dejar para las siguientes generaciones, ya sea ambiente, producción o servicios, lo que sea. Entonces, partiendo de que si el capitalismo tiene límites, me parece que no, pero sus propios límites son la gente. En cuanto la gente se siente discriminada o desigual, empieza a pedir ayuda, bueno, no ayuda, a exigir más bien a las instituciones, y era a lo que varios me preguntaban. Entonces, ¿cuál es la limitación? La limitación no hay, la limitación somos nosotros. Nosotros somos los que nos tenemos que limitar, tenemos que exigir a las instituciones de cierta manera. Y era lo que yo decía, tal vez suene polémico, pero de cierta manera confío en las instituciones, pero no en unas instituciones que estén como, no sé, Saragma o CESOL, ¿no? Unas instituciones que realmente tengan presente las problemáticas, y no solo las instituciones, sino quién le está exigiendo a las instituciones. Y creo que nosotros debemos de ser los que exijamos a las instituciones para que hagan cumplir lineamientos que sean propicios para un desarrollo sostenible y sustentable. Creo que no es culpa de solo una persona ni de solo un sector, sino que es culpa en principio de que nosotros nos dejamos, en principio de que nosotros no exigimos y de que ellos tienen el poder para hacernos daño. Entonces hay que poner límites. Gracias. Retomando lo que dijo Antonio, pues nos encontramos ante un estado coercitivo que, si bien no impone a su voluntad, sí responde a ciertos intereses, como los capitalistas. Antes que nada, pues está más preocupado en llenar sus arcas que en el mismo bienestar de los trabajadores, por ejemplo. Digamos que también el problema está en nosotros, porque pues se nos hace fácil dentro de la institución aceptar un dinero para hacer la misma otro lado. Por lo tanto, también depende de nuestra disciplina y de darnos una cuenta de la realidad en la que estamos viviendo y preguntarnos si realmente las cosas son realidad. Solamente yo veo así posible el cambio. Pues bien, eso es todo, al menos por hoy, y damos fin a la sesión de hoy, bueno, a esta mesa, que me parece es la última del día. Creo que hay más sesiones, ¿no? Me parece. Entonces, pues bueno, adelante.